Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. ¡Comenzamos! Buenas noches, estimados radioescuchas. Gracias por estar con nosotros. Ya nos encontramos en una edición más de su programa Magical Mystery Show. Y en esta noche del 2 de julio del año 2015, saludo a mi compañero Jorge Hux. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Pues muy bien, pues ya ansiosos por empezar otro programa más. Y bueno, queremos recordarles que estamos transmitiendo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec a través de www.radiotv.jutepec.gov.mx. Perfecto, Jorge Hux, así es. Nos pueden escuchar también descargando la aplicación de TuneIn en sus equipos móviles y nos localizan por medio de la estación Radio y TV Jutepec nada más. También les recuerdo nuestras redes sociales, estamos para escucharles. Es en Facebook, tal cual, Magical Mystery Show, y ahí nos encuentran para resolver dudas, comentarios, sugerencias, datos, peticiones, etcétera. Así es, así es, pues... ¿Te parece si empezamos con la música? Claro que sí, Jorge Hux. ¿A qué nos vamos? Cuéntame. Bueno, vamos a escuchar algo del primer LP de los Beatles, Please Please Me. Esto es I Saw Her Standing There, o La Vi Allá. Esto es una canción de Paul McCartney, de diciembre de 1963. Y bueno, pues vamos a escucharla, si te parece. Claro que sí. Vamos a escuchar al señor Paul McCartney en el bajo. John Lennon está en el acompañamiento, el señor George Harrison se encuentra en el requinto y, como siempre, en la batería el señor Ringo Starr. Y vámonos a escuchar entonces este tema, La Vía Allá, del primer álbum de los Beatles, Please Please Me. Esto fue por allá de 1963. Bueno, pues regresamos después de haber escuchado esta canción, La Vía Ya, que bueno, recordemos que en Estados Unidos se lanzó como cara B del sencillo, no recuerdo, con Aguana Hold Your Hand. Aguana Hold Your Hand, quiero estuchar tu mano, claro que sí, esa es. Que fue la que pues los catapultó a la fama acá en América. No tuvo la misma aceptación, a la misma popularidad, pero también estuvo por ahí de 14 semanas en listas. Así es. Muy bien, Jorge. Muy bien, pues ahora vamos a continuar con otra canción. Esto es del año de 1964. Es una composición de... Es un cover, es una composición de Carl Perkins. Carl Perkins, así es. Tengo entendido que era una de las personas que influenciaron al cuarteto. Así es. Bueno, principalmente... Fue un gran héroe de la guitarra de George Harrison. Debes de recordar que cuando estuvieron allá en Hamburgo, claro, en algún momento tuvieron seudónimos, y el seudónimo que Harrison escogió fue precisamente el de Carl Harrison. Así es, sí, cuando anduvieron por allá en sus inicios visitando varios centros nocturnos en la ciudad de Hamburgo, ya tocaban estos temas. Y cabe mencionar que en los primeros álbumes hacían partícipes a sus, ahora sí que a sus estrellas favoritas por medio de sus covers, haciendo canciones de ellos en sus álbumes, incluidas sería la mitad de canciones escritas por ellos y la otra mitad casi siempre era de covers de artistas que los marcaron en sus inicios, ¿no? De gente que ellos admiraban. Así es, bueno, esta canción se llama Everybody Trying to Be My Baby, o se podría traducir como Todas Quieren Ser Mis Novias. Y esto fue grabado el 18 de octubre de 1964. Y salió en el LP de Beatles for Sale. Así es, y hay que recordar que en la grabación estuvo presente precisamente Carl Perkins. Así es, un dato muy, muy, muy curioso que no muchos estaban enterados, estoy seguro. Así pues es. Ahora ya lo saben, de eso se trata este programa también, de dar ese tipo de datos y anécdotas curiosas. Pues sin más preámbulo, pues vamos a escucharla, ¿te parece? Me parece perfecto, vamos a escuchar esto que se llama Everybody Try to Be My Baby. Todas quieren ser mis novias. Well, they took some honey from a tree, dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Woke up last night, 4:30. 50 women knocking on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Last night, I did say late, all the home had a 19 day. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Last night, I didn't stay late, for a home had a 19 date. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Well, they took some honey from a tree, dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. It won't be long, yeah. Porque la música es cultura, no se desconecten. Continuamos en Magical Mystery Show. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, ubicado en calle Mirador, número 65, centro de Jutepec. Más Cultura Radio, la voz de Jutepec. ¡Iguanos! ¡Iguanas! Los invitamos a escuchar El Mastique de la Iguana, todos los lunes a las 5 p.m. Solo aquí, en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Porque no basta con saber de qué lado masca la iguana, también hay que saber qué está mascando. Muy bien, pues regresamos. Esperemos que les haya gustado esta canción de Carl Perkins. Muy buen ritmo, muy buen ritmo. Así es, rocanrolito. Que se nota que es de principios de los años 60, ¿no? De los pioneros del rock, claro, al estilo del Cuarteto de Liverpool. Sí, bueno, hay que recordar también, ahora recuerdo una anécdota, cuando falleció Carl Perkins, pues en la ceremonia luctuosa estuvo presente George Harrison, e incluso se subió al estrado a interpretar una canción de él. Como homenaje. Así es. Sí. ¿A qué nos vamos, mi propio? Bueno, vamos a escuchar una composición de John Lennon. Ya esto es del año de 1974. Esta canción la escribió especialmente para que la interpretara Ringo. Así es, esta canción se titula Goodnight Vienna. No es a lo mejor muy conocida la versión grabada por el mismo John Lennon, que aparece en su antología. Así es. Pues, y esta la escribió para el señor Ringo Starr, para su amigo Ringo Starr. Así es. Pues en una próxima emisión esperamos poder ponerle esta versión que tú mencionas. Y bueno, la canción pues le da título al álbum, que se llama exactamente igual, Goodnight Vienna. Y bueno, en este disco pues participaron una gran cantidad de estrellas. Podemos mencionar al mismo John Lennon, Elton John, a Jim Kellner, Billy Preston, pues entre otros, y pues tuvo muy buena aceptación en las listas de popularidad. Y bueno, pues ¿te sin parece? sin más preámbulo, George, vámonos a escuchar esto que se llama Good Night Vienna. She made me uptight. Uh-huh. I'll come a butcher. Y bueno, ya estamos de vuelta después de haber escuchado este tema con el señor Ringo Starr, Goodnight Vienna. Y vamos a escuchar algo escrito por el señor George Harrison. Y fue escrito para el cantante Jackie Lomax, que fue una de las personas impulsadas por el Cuarteto de Liverpool en su carrera artística, aunque fue algo efímera. Como podrán recordar, Jorge, hicieron su propia compañía disquera, Apple Records, y empezaron a difundir por todos los medios de comunicación la compañía y la oportunidad. Ellos querían dar una oportunidad a la gente común para que pudiera incursionar o mostrar su talento, cosa que a ellos se les dificultó en sus inicios. Ellos quisieron apoyar a la gente de esa manera, ¿no es así? Pues es de recordar la famosa frase de Lennon, que dijo que no quería que nadie se arrodillara en la oficina de ninguna persona. Así es. Y así es, y era para, pues, cualquier desconocido con talento, pues tuviera una oportunidad. Y este fue el caso. Y bueno, también podemos mencionar a Mary Hopkins, ¿no? Así es. En el caso de Jackie Lomax, pues digamos que fue un descubrimiento de Harrison precisamente. Y esta canción que vamos a escuchar, que se llama Soul Milk Sea, que se podría traducir como Mar de Leche Agria, fue una de las canciones que él compuso cuando se encontraban en la India. En el curso de meditación trascendental. Una etapa muy productiva en cuanto a canciones y temas en el Cuarteto de Liverpool. En cuanto al Cuarteto de Liverpool se refiere, claro está. Así es, pues sí, escribieron una gran cantidad de canciones y algunas pues no las llegaron a grabar, o simplemente pues se las dieron a otros artistas, como es este caso. Y bueno, lo que vamos a escuchar en este momento no es la versión de Jackie Lomax, que pues, la verdad es una muy buena versión. Y sí, fue lo que salió realmente en vinil. Sino lo que vamos a escuchar, bueno, en las sesiones de grabación en la que Lomax grabó esa canción, pues lo acompañaron George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney. Esto para mostrarle más o menos el ritmo y cómo tenía que quedar, darle una idea de cómo tenía que quedar la canción. Así es, incluso Lomax comentó que pues se sentía cohibido de estar frente a ellos. Pero bueno, poco a poco se empezó a soltar y bueno, finalmente pues, hizo resultado. Una muy, muy gran interpretación de esta canción. Pero bueno, entonces vamos a escuchar las sesiones, parte de las sesiones de grabación en las cuales los integrantes del cuarteto participan. Así es. Esperemos que sea de su agrado. Esto, pues, nada más comentar, esto fue grabado del 24 al 26 de junio de ese año de 1968. Y bueno, sin más preámbulo, esto es Soul Milk Sea. We'll be right back. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Sonríe, yo invito. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Muy bien, pues regresamos después de haber escuchado esta interpretación de los Beatles, de esto que se llamó Mar de Leche Agria, de 1968. Esperamos que les haya agradado. Y pues si no la conocían, pues, pues ya la conocieron y pues... es de una, eso se de trata, de las finalidades de este programa que hacemos para ustedes. Muy bien, Jorge, pues ahora vamos a escuchar un clásico, ¿no es así? Así es, que precisamente hace unos días cumplió 50 años de haberse grabado. Y pues tiene el récord de ser la canción con más que ha sido más versionada en la historia de la música. Así es una de las canciones que ha tenido más covers por más, así es, por más artistas en todo el mundo. Bueno, estamos hablando de Yesterday y bueno, la vamos a escuchar en esta ocasión en concierto. Esto es del año de 1966, el 30 de junio para ser exactos, un concierto allá en la ciudad de Japón. Así es, cuando los Beatles se encontraban de gira allá por Medio Oriente. Esto fue en el Budokan, que era un escenario techado como una especie de auditorio donde que se utilizaba principalmente para eventos de artes marciales. Y por eso mismo creo que hubo varias críticas y mucha controversia. No sé si sí, porque pues casi era un lugar sagrado para los japoneses. Pero bueno, recuerdo que Lennon en esa ocasión mencionó que pues él prefería ir a ver a un artista cantando a ver a gente peleándose. ¿Recuerdas? Así es, claro que sí. Pacifista como siempre, señor Lennon. Y bueno, aquí la diferencia en esta versión, aparte de que es en vivo, pues es interpretado con sus instrumentos eléctricos, no como suena en el disco comúnmente. Así es, una versión alterna que también tiene un saborcito muy muy agradable. Y bueno, ¿algo más que comentar, Jorge? Pues no, pues vamos a escucharla, ¿te parece? Me parece bien. ¿Qué les parece? Me parece bien, uno de los últimos, ya de los últimos conciertos que dio. Así es. Y bueno, vámonos a escuchar esto que se llama Yesterday. Next song we'd like to do is from Help LP. And it's called Yesterday. All my troubles seem so far away. Night looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not high. To hide away. Oh, I believe in yesterday. estamos de regreso después de haber escuchado este tema, este clásico de Cuarteto de Liverpool, Yesterday, en vivo. ¿Qué les pareció? Muy sabroso y una variante muy interesante de esta canción. Y ahora vamos a escuchar algo del señor John Lennon ya como solista. No sé si por Dios. Así es, de su primer disco en estudio como solista. Esto se llamó, el disco se llamó John Lennon Plastic Ono Band. Esto fue lanzado en 1970 precisamente. Así es, un disco muy interesante y un disco emblemático en la carrera del señor Lennon, donde se muestra tal cual es, con su personalidad controversial. Y bueno, esto es parte de ese álbum. Bueno, hay que recordar que en este LP lo acompañaron como músicos Klaus Voormann en el bajo, Billy Preston en los teclados, Ringo Starr en la batería. Nada más, ¿verdad? Así es, era un equipo de amigos más que nada, ¿no? Que se frecuentaron para grabar varios temas. El señor Billy Preston nos acompañó en el concierto que dieron en Salve Road, en la azotea, y grabaron Get Back y algunos otros temas, Don't Let Me Down. Y el señor Klaus Voormann, que fue conocido de ellos desde sus inicios, ¿no? Allá en Alemania. Así es. Que era todo un artista. Él, cabe mencionar que es la persona que diseñó las portadas de la antología. Así está, debes de recordar que diseñó la portada del Revolver, del LP Revolver. Ese fue su primer diseño. Muy interesante, también una portada muy original. Así es, pues este tema se llama Hold On. Bueno, pues es un tema muy interesante. No sé qué te parezca, pues vamos a escucharlo. Sin más preámbulo, amigo mío, vamos a escuchar esto que se llama Hold On. Estás escuchando Más Cultura Radio. Muy bien, pues regresamos después de haber escuchado a John Lennon con esto de 1970. ¿Y qué te pareció? ¿Qué tal? Muy bien, uno de mis temas favoritos de este disco. Así es, muy muy original, se muestra muy muy tal cual, ¿no? Así es, muy el señor Lennon en ese disco. Y bueno, ahora hay que recordar que hace unos días se cumplieron 6 años del fallecimiento de Michael Jackson. Así es, 6 años ya. Bueno, de la partida de esta emblemática personalidad, controversial, pero todo un ícono, el rey del pop. Así es, pero bueno, se preguntarán ustedes qué tiene que ver Michael Jackson con los Beatles. Pues tiene pues que mucho. Ver bastante, sí. Pues pero bueno, para empezar, bueno, en los 80s tuvo una amistad con Paul McCartney que los llevó a hacer una coparticipación musical. Así es, tanto en un disco de Paul que fue el The Pipe of Peace. Así es, la Paz. Grabaron 2 temas y en el Thriller de Michael Jackson grabaron una canción más. Así es. Y también cabe mencionarles que el señor Jackson era el propietario los derechos de las canciones del cuarteto. No sé cómo fue. Bueno, esto nació a raíz de una plática que sostuvo con McCartney. Ilústrame. Precisamente. Entonces, pues él le aconsejó que pues un buen medio de invertir su dinero pues era pues adquiriendo derechos sobre música. Pero bueno, pues él lo que hizo pues fue comprar los derechos sobre la música, buena parte de la música de los Beatles. Bueno, cuando McCartney se enteró de esto, principalmente pues se enemistó con él, intentó él adquirir los derechos aliándose con Yoko Ono, pero pues al final pues el que se quedó con los derechos fue Jackson. Y bueno, aprovechando que tuvo los derechos, grabó una canción de los Beatles del año de 1969, que es Come Together. Esta la grabó en 1995, pero incluso una película que él hizo que se llamó Moonwalker, en 1988 ahí aparece esta canción. Así es, un muy buen cover, si me dejas mencionarlo. Muy buen cover de parte del señor Jackson. Y bueno, es nuestro invitado para el cover del día de hoy. Así es. Así es que pues sin más preámbulo, George, vamos a escucharla. A ver, vamos, qué les parece. Vamos, esto es Come Together con el señor Jackson. Please. Muy bien, pues regresamos después de haber escuchado a Michael Jackson con esto que se llamó Come Together. Esperemos que pues haya sido de su agrado. Ahora, bueno, tenemos otro invitado musical, por así decirlo. Esta es una canción que John Lennon escribió en 1963, pero pues tal como ocurrió con otras canciones que escribieron, que no, no las utilizaron ni se las cedieron a otros artistas. En este caso pues, se las cedieron a Billy J. Kramer, que era un artista que formaba parte del grupo de artistas que manejaba Brian Epstein, que era el representante de los Beatles. Así es, esto se llama I'm in Love, estoy enamorado, y se grabó el 17 de diciembre de 1963. ¿No es así, Jorge? Así es. Bueno, esta canción, bueno, existe un demo que es con John Lennon tocando el piano, que pues, durante mucho tiempo pues no vio la luz. Así es, sabíamos que existía, pero no lo habíamos escuchado. Hasta que empezó a aparecer en discos piratas, obviamente con muy mala calidad. Hasta que el año pasado se lanzó un disco con tomas alternas, demos e interpretaciones en vivo, que se llamó Beatles Bootleg Recording 1963. Y este disco tiene la particularidad de que solo se lanzó en formato digital. Así es eso. Muy interesante, material muy interesante que no estamos acostumbrados a escuchar y que vale la pena tener en la colección. Y bueno, vamos a escuchar esto con nuestro invitado. Así es Billy J. Kramer y los Dakotas con eso que se llama I'm in Love. Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado este interesantísimo tema, I'm in Love. Así es, esperemos que les haya gustado. Pues bueno, a mí en lo personal me gusta bastante y creo que la voz de Kramer es un tipo de voz muy parecida a la de Lennon, y creo que es lo más cercano a cómo sonaría si la hubieran grabado los Beatles. Exactamente, no tal cual, pero bueno, nos damos una idea de cómo hubiera quedado en algún álbum del cuarteto. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar algo del señor Paul McCartney, ya como en su etapa como solista por allá del año 1993. Esto es tomado de su álbum Off the Ground, un álbum que en lo personal me encanta de principio a fin, que tiene ya algunos sencillos como Hope of Deliverance, que es muy buen tema que ya les estaremos presentando posteriormente. Y esto es un tema llamado Peace in the Neighborhood o Paz en el Vecindario. Así es. Noten el ritmo de esta canción, el tipo de música. Es muy sabroso, es muy para descansar, para meditar, para disfrutarlo, a lo mejor para moverse un poquito, ¿no es así, Jorge? Así es. Bueno, pues esto, todo el LP fue grabado entre noviembre del 91 y julio del 92 y se lanzó en febrero de 1993 y se posicionó bastante bien en las listas. En el Reino Unido llegó al número 5 y en Estados Unidos al número 17. Como dato curioso, a partir de esta etapa o de este álbum, el señor McCartney se volvió vegetariano, ¿no es así? Así es, y cabe recordar que con este disco, pues Paul McCartney visitó por primera vez la Ciudad de México para dar un concierto. Así es, estuvo en el Estadio Azteca, ni más ni menos, si no recuerdo. No, con esta gira estuvo en el Foro Sol. Foro Sol, así es, tienes razón, Foro Sol. Desgraciadamente no me tocó ir. No, ni a mí. Pero... por eso no recuerdo muy bien dónde fue. Pero bueno, patrocinado por Coca-Cola y hay buen material de video también por observar acerca de este concierto, que fue la primera vez que el señor Paul McCartney visitó México. Y cabe también mencionar que el cuarteto estuvo a punto de visitar nuestro país, pero hubo ahí algunos problemas en cuanto a política y cuestiones de decisiones de más arriba y no les permitieron el ingreso a nuestro país, ¿no es así? Así es, y bueno, cabe recordar que estos conciertos que dio McCartney en 1993 pues fueron de los primeros con lo que se empezó a ver gran apertura para conciertos de rock acá en nuestro país. Así es, y bueno, la bitlemanía revivió y sigue reviviendo, ¿no? A través del tiempo, y eso fue como que la etapa en México para que esto se diera, para que esto resurgiera. Así y es. Las nuevas generaciones conocieron del cuarteto. Así es, pues ya sin más preámbulo, pues vamos a escuchar eso que se llama Paz en el Vecindario. Peace in the Neighborhood. Y bueno, ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por continuar escuchándonos. Aprovecho para recordarles nuestras vías de comunicación, que es Facebook, Magical Mystery Show, tal cual. Ahí estamos para escucharlos y para servirles. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema muy interesante que en lo personal es de mis favoritos, el cual fue lanzado por ahí del año 94 en la antología 95. ¿No es así, Jorge? Entiendo que esta canción pues es un tema pues que tiene su propia magia, ¿no? Por todo el entorno que ocurrió alrededor de ella. El simple hecho de que se volvieron a reunir los tres integrantes sobrevivientes del cuarteto, ¿no? Después de tanto tiempo y de tan esperada reunión por todos nosotros los Beatles. Así es, y bueno, aunque fuera electrónicamente, pues volvieron a estar tocando juntos los cuatro. Así es, esto debido a que se basa la canción sobre un demo que dejó el señor John Lennon de esta canción, Free Has a Bird. ¿No es así, Jorge? Así es, bueno, contando un poco de la historia de este tema, cuando se encontraban filmando la antología de los Beatles, Yoko se acercó a ellos y les comentó que tenía algunos temas que podrían utilizar si pensaban grabar algunos temas nuevos, digámoslo de alguna manera. Y bueno, le entregó una cinta que contenía precisamente este tema, Free As a Bird, Real Love, No One Then. Y un demo en piano, me parece, nada más. Así es, sí, era nada más en el piano. Y bueno, la dificultad para llegar a grabarlo era que fue grabado en cinta, ¿no? En un cassette, es. Los famosos cassettes de los que vieron la luz en los 80s. El señor Lennon acostumbraba, de repente le llegaba la inspiración, se así sentaba es. Al piano o tomaba su guitarra, ponía su grabadora y grababa sus demos. Así es, este demo fue grabado en el año de 1977, en pleno retiro de Lennon. Y bueno, pues dado que pues siendo un demo estaba incompleto, es pues la razón principal por la que tanto Harrison como McCartney pues tienen una parte vocal en este tema. Así es, que para mi gusto quedó excelente. Y bueno, vamos a, ya nos darán su opinión en redes sociales y demás sobre este tema y los demás temas que les hemos presentado. Y bueno, pues este tema pues ahí tiene la particularidad de ser el único donde tres Beatles tienen una parte vocal solo. Sí, regularmente era uno de los cuatro y los demás les hacían coros de acompañamiento solamente. Aunque debes recordar que hay algunas canciones que son cantadas a dúo. Sí, como la que les presentamos al inicio, ¿no? Y bueno, pues vámonos sin más preámbulo a escuchar este tema. Esto es Free As a Bird. Thank you. Whatever happened to the life that we once knew? Muy bien, pues regresamos después de haber escuchado esto que fue Free As a Bird o Libre Como un Ave. Y ahora vamos a escuchar un tema de la BBC, donde los Beatles, pues como hace una semana les comentamos, pues llegaron a interpretar muchas canciones que regularmente no interpretaban. Así es, canciones las cuales tocaron y ensayaron en sus inicios y las cuales fueron grabadas para el programa Good Pop to the Beatles para la emisora de radio BBC de Londres. Así es. Bueno, este tema es Don't Ever Change o Mock. Nunca cambies. Nunca cambies. Después de... Es una canción de 1961 de Carole King. Y bueno, pues esto, como mencionas, fue para el programa Pop Go de Beatles. Así es. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a escuchar este tema. Un rock and rollito muy sabroso. Nunca cambies. Don't Ever Change. Stitch of lace, your powder's never on your face. You're always wearing jeans, except on Sunday. So please don't ever change. Now don't you ever change. I kinda like you just the way you are. Let me know you're not a tomboy. So please don't ever change. No, don't you ever change. Just promise me you're always gonna be as sweet as you are. Bueno, ya estamos por finalizar el programa y vamos a terminar con una canción de George Harrison ya en su etapa como solista. Así es, esto es una pregunta que a lo mejor muchos nos hacemos y nos hemos hecho alguna vez, ¿no? Así es, ¿qué es vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida para ti, por cierto? Pues sería muy largo de contar. Yo diría que es maravilloso y es un aprendizaje. Bueno, pues esta canción es del álbum triple de Harrison, All Things Must Pass. Y su primer álbum como solista, quiero mencionarlo. Y bueno, también se lanzó en febrero del 71 como sencillo. Y el ver que era un álbum triple, pues nos hace darnos cuenta de todo el material que el señor Harrison tenía ya en el tintero, ¿no? Que tenía ya en la mente, que canciones que ya tenía hechas desde hace tiempo que no tuvo la oportunidad de sacar con el cuarteto. Bueno, pues dijo, ahora es cuarteto. Cabe mencionar que, bueno, principalmente fue por el ego que tenían Lennon y McCartney, que pues no daba mucho espacio a otros, a que alguien más pues propusiera participar en cuanto a las composiciones. Sí, así es. Y bueno, desde siempre se vio que las composiciones del señor Harrison pues tenían algo especial, ¿no? Porque la mayoría fueron éxitos. De hecho, el sencillo más recordado, más sonado del señor Harrison es Something, no me dejarás mentir. Así es, y bueno, cuando el señor Lennon le escuchó, le dijo, ¿sabes qué? Le dijo a la banda, esto tiene que ser un sencillo, y se va como sencillo. Y así es, y terminó convirtiéndose en lo que es, que fue el mejor tema del último disco de los Beatles. Así es, ni más ni menos. Bueno, pues sin darle más vueltas al asunto, vamos a escuchar esta pregunta musical que se titula ¿Qué es vida? I feel I can't say. 1, 2, 3, 4. Bueno, ya estamos de regreso. Después de haber escuchado esta pregunta musical del señor Harrison, queremos agradecer la compañía de todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta segunda edición. Gracias, Jorge Hux, por acompañarme. Igualmente a ti. Y bueno, pues esperemos que les haya agradado el programa y la música principalmente. Esperemos que haya sido de su agrado. Y si hay algo que no conocían, que no habían escuchado, pues es una de las intenciones del programa, darles a conocer música a lo mejor que pues no estamos acostumbrados a escuchar. Así es. Y bueno, aprovechamos para agradecer a Javier que nos acompañó aquí en los controles. Así es. Saludos también para su familia, a nuestras compañeritas de Cuarta Estación y nuestros compañeritos de Bailando con el Buen Comer. Así bueno, es. Hay varios programas aquí en el Instituto. Recordarles claramente, pues, que chequen la programación del instituto. Pues seguramente encontrarán algo que sea de su agrado. Así es, cosas muy interesantes y mucha variedad para todo el público. Y bueno, gracias nuevamente y nos vemos dentro de 8 días. Nos despedimos, hasta la próxima. Si el alto mando del cielo lo permite, aquí nos escuchamos. Por hoy, el viaje ha terminado. Nos esperamos la próxima semana en Magical Mystery Shop.